Bienvenidos, damas y caballeros. Miércoles 25 de octubre del año 2017, programa número 27, en el que vamos a seguir hablando de audiencias y vamos a entrar en el maravilloso mundo del mensaje, de la creación, del producto, de qué es lo que vamos a darle nosotros al usuario, a la persona común y corriente que anda dando vueltas por allí, a la que queremos convertir para que venga a nuestra comunidad de fans, a la que queremos convertir a nuestra religión, a la que queremos traer para que se quede con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Y forme parte de la comunidad que nosotros estamos armando y además se quede, nos haga like, nos comente, esté dentro de la página de Facebook que nosotros administramos o en la red social que se les ocurra, ¿ok? Y bueno, y obviamente después nos termine comprando, para eso están. Bienvenidos al podcast de El Community Manager. Com os dedos, seu anfitrião, Sebastián Correa Palacios. Hola, communities míos de mi corazón, bienvenidos al episodio número 27 ya de este podcast del Community Manager. Aquí estamos para hablar en toda esta semana que estamos hablando de audiencias, ¿sí? Estamos todo el tiempo hablando de audiencias, pero porque se dio, no es que siempre lo vamos a hacer así. Se dio como... Estoy un poco congestionado hoy. Sí, tengo como la nariz media, como una agüita que me cae así. Entonces, disculpen si la voz no es la misma de siempre o si estoy haciendo algún ruido extraño porque... Sinceramente me cuesta un poquito respirar, pero nada más que eso, ¿ok? Te decía que no estaba hecho a propósito el tema de la semana dedicada a la audiencia. Simplemente pensé un tema y me fueron saliendo un montón de temas complementarios que obviamente tenía que explicar antes de meterme de lleno a hablar de audiencia y hablar de otras cosas, ¿sí? Que tienen que ver acerca de cómo gestionamos la audiencia, qué hacemos con la audiencia y diferentes maneras de gestionar la audiencia y de tener a nuestros fans todos ahí comprometidos con la causa, de retener a nuestros fans. Antes de empezar a hablar de eso, tenía que explicar bien, con lujo de detalles, qué era la audiencia y cuál era el modelo, cuál era la estrategia de marketing que se basaba en audiencias y en generar una comunidad para después... intentar venderles algo para después monetizar esa comunidad, ¿ok? No intentar venderles algo como sí, perfecto, atraigo gente nada más para vender. Es el sentido de nosotros como empresa, es el sentido de nosotros como marca, como negocio. Para eso estamos formando una página de fans en Facebook, en alguna red social. Si no, directamente tendríamos un perfil de usuario normal, corriente, común y conversaríamos con nuestros amigos o con nuestros familiares. Si tenemos una página de empresa y tenemos una empresa, un negocio, obviamente lo que queremos es vender, entonces vamos a intentar concentrar una comunidad. No lo vamos a hacer. Yo te explico todo esto porque todo lo que estoy diciendo me está sonando como, bueno, un engaño, una cosa así, que estamos intentando atraer clientes con algo que le damos a cambio. Entonces le damos un producto gratuito, pero en realidad es un engaño porque le queremos vender. La gente sabe que le queremos vender, o sea, es obvio, somos una marca, somos un negocio, vivimos de eso, ¿qué vamos a querer hacer? Lo que yo hablo siempre de que tenemos que ser como una banda de rock, de que tenemos que ser como un músico, el objetivo del músico, el fin del trabajo del músico también es vender. El músico no hace música para que todos la disfruten, hace música para venderla a través de discos y trabaja y toca en vivo para vender entradas, porque al fin y al cabo, bueno, quizás a alguno se le ocurre hacer un concierto gratuito en algún lugar, en algún momento, pero habitualmente el músico cobra la entrada para que lo puedan ver. Entonces, al fin y al cabo, todos perseguimos una causa económica, ¿sí? Este disclaimer lo hice porque a mí me sonaba como medio feo el hecho, bueno, vamos a traer la gente, vamos a cuidar que no se nos vaya, vamos a intentar venderle algo. Sí, para eso estamos, para vender, por eso somos community managers, para intentar gestionar esa audiencia de la que estábamos hablando ayer, ¿sí? La que habíamos conformado de alguna manera, la que habíamos imaginariamente formado el día lunes cuando explicamos básicamente qué es una audiencia y para qué nos puede llegar a servir, y ayer que estuvimos hablando acerca de cómo podíamos administrar la audiencia a través de una red social, ¿sí? Que es la mejor herramienta para poder administrar la red social, para poder administrar la comunidad. Las redes sociales, si bien no nacieron para eso, al fin y al cabo, como herramienta para un negocio, para una empresa o para una marca, terminan siendo unos geniales administradores de comunidad. ¿sí? Porque ahí tenemos todas las armas, todos los recursos que necesitamos para poder de alguna manera comunicarnos y acercarle nuestro producto a la comunidad. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Qué es nuestro producto en principio? Estoy hablando de nuestra propuesta de valor. Vamos a seguir con la analogía de la banda de rock. ¿Qué hace la banda de rock? Compone canciones. ¿Cuáles son las canciones que compone la banda de rock? Las que se le ocurren. No compone las canciones que le guste a la, que les guste a la gente. Sí, bueno, hay algunas bandas que componen las canciones que a la gente le gustan. Y nosotros podríamos hacer lo mismo si tuviéramos algún estilo, filosofía, estilo Lean o algo así, ¿sí? Pero no me voy a basar en eso hoy. No voy a hablar del tipo de producto que vamos a crear, ¿sí? De lo que voy a hablar es del producto en sí. No importa cuál canción, no importa qué tipo de producto. Hay muchos tipos de producto y quizás en algún momento los puedo enumerar o puedo poner varios ejemplos. Pero hoy no voy a hablar del tipo de producto, sino que voy a hablar del producto en sí, de la propuesta de valor, de nuestra creación. Nosotros necesitamos tener algo creado o crear algo para brindarle a la gente. Me explico. Vamos a empezar otra vez y vamos a retomar el tema de la banda de rock. ¿Sí? ¿La banda de rock qué hace? La banda de rock se dedica a hacer canciones. ¿Para qué hace canciones? Para que la gente las escuche y obviamente guste de esas canciones y se acerque a la banda de rock y empiece a seguir a la banda de rock y empiece a escuchar más canciones y le gusten más canciones y vuelva siempre por más. Lo que hablábamos al fin y al cabo el lunes, ¿sí? Que hablábamos de la audiencia y qué era esta audiencia, qué era esta comunidad de fans y demás, que ya en estos días también voy a hacer un programa hablando de la diferencia entre audiencia, entre comunidad y entre fans, ¿sí? Que al fin y al cabo tienen una relación quizás entre las tres, quizás hoy en día se utilizan como sinónimos, comunidad, audiencia, fans, todo junto, pero en realidad son tres cosas diferentes, por lo menos antes de internet, ¿sí? O por lo menos antes de que se explotara a través de internet el modelo este de marketing del que venimos hablando, que es esto que estamos haciendo, ¿sí? El modelo de marketing basado en audiencias, basado en una comunidad, ¿sí? Pasa que podemos llegar a tener una audiencia, podemos llegar a tener una comunidad o podemos llegar a tener fans. No es lo mismo, pero teniendo nuestra propuesta de valor en internet e intentando gestionar la gente que se nos acerca a través de redes sociales, la gente puede ser audiencia, puede ser comunidad, pueden ser fans o puede ser las tres cosas a la vez también, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver también cuál es la diferencia, cuál era la diferencia antes, cuál es la diferencia ahora y bueno, cómo se pueden mixear todas. Como para que nosotros obviamente podamos después explotar esa comunidad, podamos después hacer uso de esa comunidad de fans, ¿sí? Bueno, pero no me quiero ir de tema, eso lo vamos a hablar en otro episodio. Hoy vamos a hablar del producto, ¿sí? De nuestra creación. La banda, el músico hace canciones. Las canciones le llegan a la gente y son de alguna manera el anzuelo. Son de alguna manera el pretexto. Son de alguna manera por lo que la persona, por lo que el usuario, por lo que la gente, por lo que la persona común y corriente nos conoce. De esa manera empieza a acercarse a nosotros. De esa manera viene en búsqueda de más. De más canciones, de más productos similares al que ya había escuchado, al que conoció, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la analogía entonces con la banda de rock y nosotros tenemos que crear canciones. Tenemos que darle a la gente las canciones que viene a buscar. O por lo menos, si queremos, perdón, yo hablé de la voz y hablé de la congestión de la nariz, pero no hablé de la voz. La voz también me está traicionando de repente, pero bueno, vamos a intentar que esto pase rápido, ¿sí? El tema de la voz, no el podcast. Entonces, la banda de rock hace canciones. Nosotros tenemos que hacer canciones también. ¿Qué tipo de canciones podemos hacer? Si somos músicos, podemos hacer canciones. Pero ¿y si no somos músicos? ¿Y si tenemos una casa de pesca? ¿Qué hacemos? Tenemos que tener un producto. Tenemos que tener una propuesta de valor. Tenemos que tener algo que a la gente le pueda llegar a gustar. Tenemos que tener un anzuelo, llamale, entre comillas. Que al fin y al cabo no es un anzuelo. Va a ser un anzuelo al principio porque va a ser lo que va a atraer de alguna manera a la gente, va a ser lo que va a lograr que la gente pique en principio. Pero después la gente va a venir en búsqueda de más. La gente, una vez que realmente le guste lo que nosotros hacemos, va a venir y nos va a empezar a seguir para que nosotros le demos más de eso que alguna vez probaron. Entonces no puede funcionar como anzuelo una canción, o no puede funcionar como anzuelo una propuesta de valor o un producto que nosotros tengamos para el usuario. No, no puede funcionar como un anzuelo porque tenemos que después crear más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Anzuelos, anzuelos, anzuelos? No, llega un momento que si estamos todo el tiempo creando lo mismo, o si estamos todo el tiempo creando productos diferentes, diferentes, diferentes, llega un momento que dejan de ser anzuelos y se convierten en nuestros productos habituales, en lo que nosotros ofrecemos, ¿sí? En lo que nosotros le damos a la gente. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo creamos ese producto? El músico crea música, pero ¿y nosotros? Y nosotros, y si tenemos una casa de artículos de pesca, o somos fotógrafos de bodas, como digo siempre, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de música hacemos? ¿Por qué tenemos que hacer música? Porque si no, ¿qué excusa vamos a tener para pedirle a la gente que se convierta en nuestra fan? ¿Qué excusa va a tener la gente para convertirse en fan nuestro? ¿Con qué motivo va a crear una comunidad en torno a nosotros? ¿Con qué motivo va a nacer una comunidad de oyentes nuestro? ¿Por qué? Si nosotros no hacemos nada, si somos una casa de pesca y estamos, te digo porque lo veo todo el tiempo, somos una casa de artículos de pesca y estamos ahí con nuestro negocio, abrimos a las 8, cerramos a las 4 de la tarde, por ejemplo, listo, abrimos y creamos una página en Facebook. Y después estoy cansadísimo de escuchar publicidades en radio más que nada, no tanto en televisión, pero en radio, de casa de artículos de pesca Pepito, en la calle Ayolas 4322. Seguinos en Facebook. Perfecto. ¿Para qué te voy a seguir en Facebook si sos una casa de artículos de pesca? ¿Cuál es la razón por la que yo tendría que seguirte en Facebook? ¿Cuál es la razón por la que yo tendría que empezar a formar parte de esa comunidad que vos tenés en Facebook? Porque al fin y al cabo, si yo te sigo en Facebook, vos en Facebook tenés una fanpage, y una fanpage, obviamente, yo voy a poner me gusta. Entonces, bueno, ¿por qué voy a poner me gusta? ¿Qué es lo que vos me vas a dar a cambio? ¿Qué es lo que yo voy a obtener por estar perteneciendo a esa comunidad? ¿Por qué tendría que sentarme delante de la computadora? ¿Por qué tendría que sentarme delante del ordenador? Y empezar a participar o empezar a seguirte en Facebook, sí, para que después me llenes el muro con tus cartelitos a ver a qué hora abrís, a qué hora cerrás, o qué es lo que vendés, o cuál es la oferta de la semana. ¿Por qué tendría que hacer clic? ¿Por qué tendría que tomarme ese trabajo? ¿Se entiende? Nosotros como negocio, como empresa, tenemos que darle algo a la gente, tenemos que ofrecerle algo. ¿Para qué? Para que esa gente se tome el trabajo de ir hacia el ordenador, se tome el trabajo de poner me gusta en la fanpage de Facebook y se tome el trabajo de seguirnos. Y después tenga en su muro mezclados cada una de las novedades que nosotros le vamos a poner. ¿Por qué esa persona tendría que tener ganas de tener entre las notificaciones de su amiga que está en Bangladesh y de su tío que está en la playa mostrando los pies? ¿Por qué tendría que tener ganas de tener las publicaciones de Casa de Artículos de Pesca Don Pepito? Tenemos que darle algo a cambio, si no la gente no lo hace. Algo a cambio, pero no estoy hablando de un lead magnet, de ponerle un PDF para que se descargue y para que se suscriba, como muchas veces se hace para crear una lista de correo. No. No, porque una comunidad no funciona así. No porque una comunidad, porque le des una cosa, después las personas que integran la comunidad van a seguir ahí atrás tuyo. El músico que hace una canción sola y uno se acerca al músico por una sola canción, lo más probable es que no lo vaya a seguir toda la vida. Uno sigue a un músico, sigue a una banda de rock. Una banda de rock tiene sus fans, pero porque tienen más de una canción. Con una sola canción no va a alcanzar para generar fans. Una vez que tengas fans esa canción y en consecuencia tengas fans la banda de rock, van a volver en búsqueda de más. Van a volver y no va a haber ninguna canción más. Entonces, ¿qué razón van a tener los fans para seguir siendo fans? ¿Qué razón van a tener los fans para seguir siguiendo de alguna manera, si me permiten la redundancia, seguir siguiendo a la banda, continuar siguiendo a la banda, continuar formando parte de su comunidad, continuar formando parte de su audiencia, ¿sí? Si es que cabe la palabra audiencia para un músico. No tendrían ninguna necesidad. Ok, perfecto. Entonces la banda tiene que componer más canciones. No sirve con una sola canción. No sirve con un PDF descargable para crear una comunidad. ¿Ok? Para crear una comunidad, el contenido tiene que ser recurrente. Las canciones, 2x3, tenés que hacer una canción nueva. Una vez por año, una vez cada 2 años, cada 3 años, tenés que sacar un disco nuevo, tenés que tener novedades, tenés que darle algo a la gente. La gente te sigue. Muchas bandas, sí, yo entiendo que al principio, cuando recién comienzan, hacen muchas canciones, hacen muchos discos, qué sé yo, y después se duermen en los laureles y se quedan. Bueno, perfecto. Esa gente ya tiene sus seguidores, esa gente ya tiene sus fans y puede de alguna manera tomarse descansos y hacer las cosas de manera más espaciada porque la gente ya está ahí. Todos los días llega gente nueva y todos los días se suma gente para disfrutar de sus canciones y demás. Esa gente puede de alguna manera porque ya tiene mucho trabajo hecho. De la misma manera que un escritor, de la misma manera que un blogger, si querés. ¿Sí? Hay muchos podcasters, hay mucha información, mucho... ¿Cómo decirte? Mirá, vamos a YouTube. Imagínate Germán, ¿sí? De Hola, soy Germán. Al principio subía videos todas las semanas, todos los viernes. Y después llegó un momento que subía una vez cada tanto, llegó un momento que se olvidaba de subir videos, o no subía, y subía videos pidiendo disculpas, y a la semana subía un video por allá perdido, y después al mes subía otro. ¿Y perdió fans? No, lejos de perder fans, cada vez aumentaba su cantidad de suscriptores. ¿Por qué? Porque el tipo ya tenía, de alguna manera, una fama hecha. Entonces la gente lo seguía igual porque disfrutaba de toda la obra que ya tenía hecha, de todos los productos que les había acercado a la gente, de todas las creaciones que tenía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para formar una comunidad, como, por ejemplo, Germán Garmendia, como todos los videos que él tiene en YouTube, todos los videos de monólogos, todos los videos cómicos que él tiene gratuitos. Porque esa es otra. Nuestro contenido tiene que ser gratuito. La banda hace canciones de manera gratuita. Sí, perfecto, las canciones, vos me dirás, vienen en un disco y el disco hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Había que comprarlo antes. Las canciones se pasaban en la radio. De esa manera la banda llegaba a la gente, de esa manera la gente conocía a la banda y de esa manera se acercaba a la banda y empezaba a formar parte de su comunidad de fans. Es raro que una persona vaya a la tienda de discos y empiece a revisar las bateas y diga, bueno, yo esto lo decía el otro día también y lo decía un poco en tono de broma, pero es cierto. Es raro que la gente vaya a una tienda de discos y empiece a revisar las bateas y empiece a diga, uy, esta banda no la conozco, voy a comprarme este disco y voy a gastar dinero para ver qué tal son. Y si no me gustan, bueno, tiraré el disco a la basura. No, la gente no hace eso. Yo tengo un par de amigos medios extraños que sí, que les gusta descubrir música y quizás alguna vez lo hicieron. Pero habitualmente la gente conoce primero la banda, conoce primero sus temas, conoce primero lo que puede dar y después gasta dinero. Una vez que ya está dentro de su comunidad de fans, después va y gasta dinero. O dentro de su audiencia, o dentro de su comunidad, o como le quiera llamar. ¿Sí? Y digo esto porque sí, voy a hacer un episodio hablando de las diferencias quizás entre audiencia, comunidad, fans, las relaciones que hay, los intermedios y demás. Pero bueno, sea lo que sea, las personas primero conocen tu obra porque les llegó de manera gratuita. Y una vez que conocen tu obra, después, bueno, perfecto, vamos a invertir dinero, vamos a darte dinero, vamos a comprarte algo, porque yo ya conozco lo que vos haces. Un disco, al fin y al cabo, no sé si has escuchado hablar del modelo freemium, o como le quieras llamar, ¿sí? En realidad es freemium, pero bueno, en castellano muchas veces vas a escuchar que le dicen freemium, o viste que hay varias pronunciaciones, hay cosas que están españolizadas o castellanizadas, entonces tienen su propia pronunciación de este lado, pero bueno, como Apple, no sé, lo que fuera. Entonces, un disco es un modelo de negocio freemium. Si te lo pones a analizar, si te pones a pensar, el disco de una banda no se pasaba entero por la radio. Es más, no había posibilidades de que se pasara entero por la radio. Estaba prohibido que se pasara entero por la radio. Mismo hoy, los discos tienen lo que se llama cortes de difusión. O sea, hay una canción que el artista y su producción eligen, y su productora o la discográfica o lo que sea, eligen para que se pase por la radio. Y de esa manera la gente conoce a la banda. La gente conoce la canción. Si le gusta la canción, va y compra el disco. Es un modelo freemium. Te doy algo gratis y después te vendo el contenido premium. Y después te vendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque a la gente ya le gustó la canción. Bueno, la primera canción es gratis. Y a veces la segunda, y a veces la tercera. Y a veces, después de que el disco ya era viejo, todo el disco gratis. Todo el disco se pasaba en las radios. Obviamente porque ya había un disco nuevo. Entonces se buscaba hacer dinero con el disco nuevo. Bueno, perfecto. En internet pasa lo mismo. O sea, el modelo es el mismo. Por eso digo siempre, seamos una banda de rock. El mensaje, el producto que nosotros tenemos que crear, en principio tiene que ser gratuito. ¿Por qué? Porque funciona como anzuelo. Sí, pero muchas veces tenemos que seguir creando, como decía recién hace un ratito, muchos anzuelos seguidos. Entonces, bueno, al fin y al cabo dejan de ser anzuelos. Termina siendo un producto recurrente el que nosotros tenemos que armar para crear nuestra comunidad. Un producto X. Una creación nuestra. Si somos artistas, bueno, va a ser mucho más fácil porque las personas suelen ser fans de artistas. Imagínate, a menudo los que más fans tienen o con quien se asocian las comunidades de fans es con los artistas, ¿sí? Con los músicos, con los con un actor, con un pintor, con un fotógrafo, con un escultor, con un escritor. Son todos artistas. Son todas gente creativa. Gente que hace algo que sale de su creatividad, que sale de su corazón, de su mente. No gente que tiene una casa de artículos de pesca y vende artículos de pesca de otros. ¿Entendés? A menudo la gente puede llegar a hacerse fanática de alguien que vende cosas de otros, pero es un curador de contenidos, por ejemplo. ¿Sí? Y en realidad no es fan del curador de contenidos, simplemente lo sigue. Porque el hecho de ser fan de un curador de contenidos, bueno, es como ya darle un escalafón superior que realmente creo que no tiene, ¿sí? En realidad también el término fan está mal usado por la fanpage de Facebook. Por eso quiero hacer este programa después especial hablando bien de lo que significa un fan, o por lo menos para mí, bajo mi opinión, qué es lo que significa un fan y qué es lo que significa un seguidor y qué es lo que significa una comunidad y qué es lo que significa una audiencia y demás. Pero bueno, basta de hablar de eso y de prometer ese programa. Lo voy a tener que hacer rápido. Lo vengo prometiendo hace como 10, 20 minutos. Bueno, ¿se entiende? Entonces, para crear una comunidad hay que darle algo gratis a la gente. Hay que darle algo recurrente a la gente. Hay que darle algo que salga de nuestra creación a la gente. Esas son las premisas para nuestro producto. A un artista se le hace más fácil. Por eso la gente, de alguna manera, se hace fan de los artistas. ¿Por qué? Porque se hace más fácil para el artista. Porque el artista tiene creaciones, tiene imaginación, tiene creatividad. Le salen las cosas. A un escritor, escribe. Obviamente, y hace libros, historias, cuentos, novelas. El músico hace música, hace canciones. Un pintor pinta, un fotógrafo toma fotografías. Perfecto. El dueño de una casa de artículos de pesca, ¿qué hace? Bueno, ahí está el tema. Obviamente las redes sociales son para todos. Yo te hablé el lunes de que a partir de la llegada de internet, y más aún después de 2000... De 2005 para acá, quizás, de 2010 para acá, habría que ver bien desde cuándo. No vamos a averiguar tampoco, y tampoco nos importa cuál fue la primera comunidad que se armó en internet, o cuando Facebook descubrió las páginas de fans, o cuando se volvió un modelo o una estrategia de marketing el hecho de tener una comunidad y después monetizarla. No vamos a ahondar, no nos importa cuándo empezó. Pero sí es algo relativamente nuevo. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros tenemos que empezar a pensar diferente. si queremos utilizar esto, ¿no? Sigue habiendo otras estrategias de otros estilos. Pero bueno, te decía, ¿qué hace la persona que tiene una casa de artículos de pesca? El lunes hablábamos de que a partir de la llegada de Internet, como te decía recién, y hace relativamente poco tiempo, este sistema de marketing de crear una audiencia y después monetizarla, o de utilizar la audiencia para generar clientes, está al alcance de todos. Gracias a Internet, que es un canal para que nosotros llevemos este producto del que venimos hablando durante todo el programa, el sistema de marketing de las audiencias, de los fans, es para cualquiera. No está solamente reservado para los músicos y para los artistas como antes. Entonces, si es para cualquiera, ¿cómo hace una panadería, por ejemplo, o una casa de artículos de pesca, o cómo hace para tener fans? Ahí está el problema, ahí está el kick de la cuestión. ¿Cómo hacemos para tener fans? Hay que pensar. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué le puede llegar a gustar a nuestro público? Porque al fin y al cabo, si tenemos un negocio local, si tenemos un negocio offline, si tenemos un negocio fuera de internet, como puede ser una casa de artículos de pesca o como puede ser una panadería, tenemos un público. O por lo menos si no tenemos un público, imagínate que recién abrimos, entonces colgamos una página en Facebook. ¿Sí? Yo te digo, tenemos un público, bueno, tenemos gente que nos compra todos los días el pan, la factura, la torta o la caña de pescar o el reel o la capa para la lluvia, no sé lo que fuera. Y si no tenemos eso, y si recién abrimos y colgamos una página en Facebook, perfecto, tenemos de alguna manera un cliente ideal, tenemos una buyer persona, tenemos un modelo de cliente, ¿sí? Sabemos que las personas que nos compran, más o menos, ¿por qué nos compran? ¿Qué es lo que les puede llegar a gustar y qué no? Bueno, en base a eso tenemos que crear nuestro producto. En base a eso tenemos que inventar nuestra creación. Tenemos que hacerle llegar nuestras canciones a la comunidad. ¿A qué comunidad? Si todavía no tenemos ninguna. No, a la gente. A las personas que andan dando vueltas por ahí. A la gente que está escuchando la radio. Tenemos que hacerles escuchar nuestras canciones. Imagínate que hoy, bueno, quizás no sea tanto la radio como antes. Hoy quizás es Spotify. Perfecto. Spotify. Vamos a poner nuestras canciones en Spotify. Vamos a crear nuestras canciones, vamos a grabarlas y vamos a colgarlas en Spotify para hacérselas llegar a la gente y para que esa gente nos escuche y empiece a seguirnos. Spotify mismo es una red social, entre comillas. En Spotify mismo se puede armar una comunidad. Porque de alguna manera vos colgás tus canciones ahí y hay gente que te puede empezar a seguir ya directamente desde ahí. No necesitas hacer marketing por ningún otro lado. Ya podés tener tu comunidad ahí. Sí, tenés tu comunidad en Spotify, pero muchos recursos no tenés. Tenés más recursos en una red social en serio, como puede ser Facebook o cualquier otra. Recursos de comunicación, recursos de conversación, recursos para acercar material, ¿sí? Como lo veíamos ayer. Si querés, andá a escuchar el capítulo de ayer en el que hablábamos exactamente de las redes sociales como administradoras de comunidad, ¿ok? De cómo sirven para eso, de cómo a nosotros como empresa, como negocio, nos van a servir las redes sociales para eso, para administrar nuestra comunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creamos? ¿Qué producto le damos? ¿Cuáles son nuestras canciones para que la gente nos empiece a seguir? ¿Nosotros le tenemos que llegar con nuestro producto a cualquier persona que ande dando vueltas por ahí? No. A las personas que pueden llegar a estar interesadas en nuestro producto. Entonces, muchas veces también tenemos que segmentar, tenemos que ver en dónde hacemos promoción, tenemos que ver en dónde intentamos buscar las personas que pueden llegar a estar interesadas en formar parte de nuestra audiencia. Pero tenemos que darle algo. Tenemos que inventar algo. Tenemos que crear nuestras canciones para que la gente las escuche y diga, mira, las canciones que hace esta banda me gustan, voy a ir y me voy a comprar el disco. O en este caso, los voy a empezar a seguir en Spotify para ver más canciones. Bueno, perfecto. En mi caso, por ejemplo, es el podcast. O es el blog o lo que fuera, pero más que nada el podcast. Entonces, dentro del podcast, la gente se puede suscribir, escucha el podcast, ustedes están escuchando el podcast, se suscriben, entonces es esa cuota de confianza. Yo lo que hago con el podcast es mi creación, perfecto, yo voy y se lo muestro a cualquier persona, no, se lo muestro a la gente que puede llegar a estar interesada en el trabajo con redes sociales. Perfecto, yo se lo muestro. Entonces, mi canción es el podcast. Suena en el Spotify de las personas, que en este caso es iTunes o iVoox. Suena ahí, entonces las personas dicen, mira esta canción, cómo me gusta, lo voy a empezar a seguir para escuchar más canciones. Perfecto, acá la gente dice, me voy a suscribir para escuchar más podcasts. Y así voy creando mi comunidad, de a poco, con mi producto, con mi creación. No soy músico, no hago canciones, soy locutor y hago un podcast. ¿Sí? Vos tenés que ver qué es lo que podés llegar a hacer vos. De acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo a tu negocio. Y de acuerdo a lo que a la gente le pueda llegar a interesar. No sé, cualquier producto normal hablando de vos. ¿Sí? No vas a poder, si es una panadería, no vas a poder llevar una factura online. No vas a poder transmitir una factura online. Si es una casa de pesca, no vas a poder transmitir la caña de pescar a través de Facebook. Tenés que ver qué le puede llegar a interesar a las personas, a tus potenciales clientes, qué les interesa además de tus productos. ¿Sí? Si son tus productos, si son los mismos productos que vos vendés, tampoco. Porque los mismos productos que vos vendés, justamente pasa eso, los vendés. El producto tiene que ser gratis, ¿se entiende? Gratis, como la canción que se escucha por la radio. Tiene que ser una excusa para que las personas se acerquen y empiecen a ser tus fans. Que se acerquen y digan, quiero escuchar más de esta banda, quiero escuchar más canciones de esta banda, quiero seguirla para ver cuáles son sus canciones nuevas. Y cuando toques, te van a ir a ver. Pero bueno, eso creo que lo voy a dejar acá y después vamos a seguir, ¿sí?, con este tema, porque creo que me queda fuera el hecho de qué tipo de producto armamos, qué canciones hacemos, porque no todos tenemos la posibilidad de hacer una canción o un podcast o, no sé, un video en YouTube o algo relacionado con nuestra tarea, ¿sí? Un diseñador web puede hacer una página web y se la puede mostrar a la gente. Pero un panadero que tiene su panadería y quiere formar su comunidad en Facebook, ¿qué es lo que crea para atraer a su comunidad en Facebook? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Hay que pensar y hay que estar atento a lo que a nuestro cliente le puede llegar a gustar. Hay que estar atento a lo que nuestro cliente, que es el que nos va a terminar comprando, le puede llegar a gustar independientemente de nuestro producto, ¿ok? Más allá de nuestro producto. Por ejemplo, tenemos una casa de pesca, de artículos de pesca. Obviamente al cliente le va a interesar las cañas que nosotros vendemos, pero ¿qué más le va a gustar? ¿Qué es lo que le gusta a nuestro cliente habitualmente? Pescar. Perfecto. Vamos a intentar darle un producto, un contenido, una creación nuestra propia que tenga que ver con la pesca, que tenga que ver con su afición, con su gusto por pescar. No con nuestros artículos, no con nuestra casa de ventas, no con lo que nosotros vendemos. Ya va a haber tiempo para eso. Nosotros lo que queremos ahora no es vender, es formar nuestra comunidad. El vender es en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que dar? Algo que tenga que ver con la pesca. Que a la gente le interese. Que se justifique, como hablábamos al principio, que venga y nos haga like. Que se justifique y vea nuestras notificaciones entre las del abuelo y las de la amiga de Bangladesh. Que se justifique que estemos ahí nosotros metidos en la intimidad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver nuestras actualizaciones. Quieren ver las cosas que nosotros publicamos sobre pesca. Si nosotros le damos cartelitos diciendo nuestro horario de atención, obviamente no lo van a querer ver. O por lo menos no les va a interesar tanto. Una vez, dos veces le va a interesar, pero después no más. Entonces tenemos que darle cosas que les interesen. Si nosotros tenemos una panadería, perfecto. La gente que nos va a comprar les gustan las tortas, perfecto. Intentemos dilucidar qué es lo que le gusta a esas personas. Entonces decimos, bueno, perfecto, ¿qué les gusta? Obviamente les gustan los productos de panadería, perfecto. Démosle productos de panadería, démosle recetas, démosle videos donde enseñamos a preparar las tortas que tenemos. Sí, pero no le vamos a dar la receta de... No, no le tenemos que dar la receta secreta nuestra de la Coca-Cola de la panadería. Pero acordate, el producto tiene que ser gratuito, tiene que ser la canción de la banda por la radio. Hoy, pero hoy, ni hablar, las bandas siguen teniendo fans, y sin embargo en Spotify están todas las canciones. En internet están todas las canciones, de Napster para acá, pasando por Ares y por cualquier programa de descarga de música, y por los torrents y por todo lo que existe o existió. Las canciones ya están todas en internet, ya la gente no, las bandas no venden discos, ya tienen otro negocio, ¿sí? Que también es freemium al fin y al cabo. Te doy las canciones gratis, te vendo las entradas para los conciertos, o te vendo merchandising o lo que fuera. Bueno, perfecto, démosle las canciones gratis, démosle contenido gratuito, démosle nuestra creación, nuestro producto, para que se justifique que ellos estén dentro de nuestra comunidad, para que ellos vean un motivo para estar dentro de nuestra comunidad, porque si no, ¿por qué van a querer hacerse fans nuestros? Démosle esas canciones gratuitas, formemos nuestra comunidad y después, cuando toquemos, vendámosle las entradas para los conciertos. Démosle contenido gratuito, démosle un podcast, démosle los videos gratuitos de Germán y cuando escribamos un libro, lo venderemos. Pero mientras tanto formamos nuestra comunidad y tenemos 18, 20 millones de suscriptores, que después de esos 20 millones, con que convierta, no sé, el 1%, que ya son 200.000 personas, imagínate 200.000 libros, ¿cuántas personas quisieran vender 200.000 libros? Y así con todos los productos que puede llegar a tener Germán asociados a su persona. Cualquier producto que sea similar a las canciones de la banda de rock. Seamos una banda de rock. Pensemos en formar nuestra comunidad en base a nuestros productos, a nuestras canciones. Que la gente tenga un motivo para seguirnos. Y una vez que tengamos nuestra comunidad, las cosas van a ir solas. Acuérdense. Gracias por estar ahí. Gracias en serio por escucharme todo este tiempo, que al fin y al cabo se hace cada vez más largo, pero bueno, me parece que se justifica porque tengo muchísimas cosas para contarles, ¿sí? En este, que es mi producto, mi creación, por la cual yo estoy intentando crear mi comunidad, tengo muchísimas cosas para hablar y para compartir. Y ahora estoy buscando una hoja y no llego a encontrarla, porque también quiero contarte que mañana jueves vamos a estar hablando de los intrusos en nuestra comunidad, ¿sí? De esos que no nos interesa tener en la comunidad porque tarde o temprano los vamos a perder, porque tarde o temprano, de alguna manera, no nos van a hacer bien, nos van a terminar haciendo mal. Pero bueno, de eso vamos a hablar mañana jueves, ¿sí? Orwa, arrivederci, buena fortuna, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, mañana jueves, otra vez acá en el podcast del Community Manager. Gracias, en serio, por estar ahí. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para mais conteúdos, visite correiopalacios.com.